Bueno, eso, contaba un poquito que en realidad estamos en una etapa de información, por sobre todo de entender que esto no se trata de lo que dicen, no se trata de evaluar a los chicos, no se trata de que les preocupe la calidad educativa, sino que es un plan que tiene una primera etapa, que es esta, y en ese sentido se fueron haciendo jornadas, y en las escuelas se empezó a generar un rechazo que se manifestaba por escrito, un rechazo a participar, porque una de las cuestiones que tiene este programa es que llama a los docentes aplicadores, no docentes, y que desde ese lugar son los encargados, algunos de ellos, de tomar el examen a los chicos. Es una prueba estandarizada, es una prueba que no evalúa en contexto, no evalúa las cuestiones que hacen a los conocimientos que los chicos están trabajando, sino que son ideadas desde afuera inclusive, y esto es totalmente antipedagógico, esto va contra la educación de nuestras alumnas y alumnos en cuanto a todo el país, porque te imaginarás que hay mucha diversidad, y fundamentalmente es una expresión que tiene que ver con exigencias del Fondo Monetario Internacional y distintos organismos internacionales. Hay grandes negocios en esto de las pruebas estándar. Entonces, bueno, ¿hola? Hola, sí. Sí, entonces estamos trabajando con esto, estamos trabajando de manera formativa, hemos hecho asambleas, en este momento está habiendo una reunión de delegados ampliada nuevamente sobre estos temas, y en eso se han hecho en otros distritos, como La Matanza, como en Ensenada, y bueno, nuevamente, donde pueden, cuando los docentes logran tener la verdad, la información sobre de qué estamos hablando, sí. Bueno, se pronuncian en contra de esto, y esta es la tarea que se está llevando adelante ahora, de lograr la mayor cantidad de consenso posible, y en general hay mucha preocupación, verdaderamente hay mucha preocupación, es muy confuso, no se ha consultado las escuelas, no hay, imagínate que inclusive está pensado en ese día una autoevaluación institucional, es decir, que aquellos que no van a estar con los chicos van a tener que hacer una evaluación sin que esto salga desde evaluar el momento de lo que se está trabajando, sino en estas lineamientos generales de manera estandarizada. Esto tiene una finalidad, la finalidad ya empezó en Mendoza y tiene que ver con diferenciar salarios, es decir, los resultados de estos exámenes que no están pensados para que sean para mejorar el aprendizaje, sino para tener un dato concreto, material, en el cual responsabilizar a los docentes y utilizarlo como forma de reforma laboral, haciendo sueldos, generando sueldos diferenciales, lo que llamamos salario por mérito. En las fábricas lo llaman salario por productividad. Uh-huh. Esto es lo que venimos resistiendo. De hecho, en Mendoza lo comenzaron a hacer a principio de año, se llama ítem aula, uh-huh. por el mismo tipo que se llama IAES, que está en los medios de comunicación hablando todo el tiempo, y que no es otro que se hace pasar por un técnico, asesor, de hecho ha estado en las reformas de México, en la reforma de Chile, pero no es otro que alguien que tiene absolutamente intereses creados, porque preside una consultoría que vende pruebas estandarizadas. Uh-huh. Digamos, esto es lo que tenemos que ver, que estamos metiendo a la educación y a la escuela en un camino de privatización de servicios y de alta mercantilización de la educación, es decir, de transformarla en no algo que tenemos que apropiarnos el pueblo para mejorarla, la educación, que es necesario mejorarla, sino todo lo contrario, que sea un botín de casa de un montón de empresarios uh-huh. y de empresas multinacionales de educación inclusive. Esto es lo que viene ocurriendo en México, esto es lo que ha ocurrido en Chile. Y bueno, frente a esto es que nos estamos organizando. Hoy, frente al Aprender 2016, pero evidentemente esto va a ser una larga lucha. Uh-huh. Y Andrea, ¿y vos cómo crees que se puede frenar todo esto? ¿Cómo, metodológicamente, cómo crees que se puede frenar? Bueno, nosotros estamos en este momento decidiendo la reunión de delegados, una cuestión que estamos exigiendo tanto, no solo a la SUTEBA, sino provincial, sino también a la CETERA a nivel nacional, que es lo que necesitamos, es una medida de acción en principio unificada de todo el país para que el día 18, para que el día 19 no haya un paro a nivel nacional. Están las cuestiones vinculadas a jubilación, porque han avanzado en Tierra del Fuego con el tema de las modificaciones jubilatorias. Entonces se necesita una medida a nivel nacional que pueda dar cuenta de esta situación, y eso es lo que estamos en principio exigiendo. Bueno, lo demás estará para ver si luego los UTEBAs multicolores, en principio impulsamos eso. Cuanto mayor sea la medida de lucha, creemos que eso puede tener resultado. Pero lo que no podemos dejar es la escuela, porque el debate fuerte hoy está claro. En la escuela, en dar a conocer esto, en interiorizarnos, en preguntar y poder revelar un poco qué es lo que encierra estos primeros pasos sobre las evaluaciones educativas. Y en referencia a las familias, a los padres, ¿cómo han podido dialogar? ¿Cómo ven esto ellos? Y bueno, todavía estamos en un proceso, pero ese es uno de los puntos sumamente importantes. Creo que es lo que hay que, sobre lo que hay que avanzar en una comunicación, porque hay un sentido común en el cual evaluar, inclusive para los docentes, evaluar está bien, que los docentes sean evaluados, que se pueda pensar que esto es una medida corporativa del estilo no quiero que a mí me evalúen, el mío no está en cuestionamiento, y eso justamente implica también charlas con las familias para poder avanzar sobre eso, que no es el problema de evaluar, no es contra la evaluación que estamos, no es que estamos contra la evaluación de manera corporativa, con lo que estamos en contra es con modificaciones laborales encubiertas que van a perjudicar al conjunto de los trabajadores, inclusive a los papás y mamás de familia, porque una de las cuestiones que pasa en México, por ejemplo, a medida que va avanzando, es que las familias tienen que poner parte, inclusive la escuela pública, hacerse cargo de parte de la escuela, de algunos gastos de la escuela, que de hecho ocurre en nuestras escuelas con las cooperadoras, que son las que compran los productos de limpieza. Entonces, lo que vemos es que hay una profundización de esa línea. La jornada completa, por ejemplo, que Burrich está instalando, lo está haciendo con ONG, lo está haciendo con la iglesia y lo está haciendo con clubes, lo está haciendo con empresas. Hay lugares como Junín, donde las escuelas rurales están haciendo entrar directamente a empresas vinculadas con inclusive los agrotóxicos, con inclusive... Bueno, estamos hablando de un modelo económico que condice con un modelo educativo que están tratando de instalar. Esto es lo que creo que entre todos y todas tenemos que tratar de debatir y de darnos una respuesta acerca de qué hacer en conjunto. Andrea, en este debate, en esta respuesta en conjunto que vos decís, está justamente la organización, las asambleas que están realizando, la concientización y asesoramiento tanto a los mismos docentes, a los alumnos y también a los padres y a las madres de los que van a la escuela. Y pensaba cómo se podría también en adelante pensar en qué pasa si hay posibles sanciones por no querer hacer justamente este operativo. Mira, buenísimo que preguntas eso, porque a veces uno lo da por sobreentendido. No, de ninguna manera puede haber sanciones. Hay un recurso que está dando vueltas, que digamos eso lo pueden pedir acá en el sindicato, cualquier docente que quiera acceder a él. Es un recurso que está absolutamente fundamentado con las leyes, con los artículos de los estatutos. No es carga pública, no es una carga pública, como a veces se dice, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Que, claro, que el hecho de tener que participar ahí es si es una carga pública, si te merita esto algún tipo de sanción o no participar, que tampoco está ocurriendo. Pero esto en particular no es carga pública, porque además a los docentes ni siquiera le toman a sus propios alumnos, claro, sino que a esos docentes se los traslada a otra escuela para tomar el examen. Y esto ya, eso ya es un tema donde uno te pueden obligar a ir a otra escuela a tomar a otros alumnos. Está fundamentado, están todos los artículos, esto está a nivel de CETERA, digamos, no es una cosa solamente de CETERA de acá de La Plata, sino que a nivel nacional hay una herramienta que lo manifiesta claramente, los articulados por los cuales no hay sanción por esto, no puede ser considerado carga pública. Esto en primer lugar. Lo demás es un debate ya más de eso, ¿no? De pensarlo colectivamente. Pero en cuanto a lo individual, si hay posibilidad de alguna sanción, de algún sumario, no. De hecho, están renunciando públicamente directores y directoras. Así que, claro, y hay muchas escuelas de acá de La Plata que ya se han pronunciado colectivamente. O sea, lo han hecho individualmente y colectivamente. Han tomado un rechazo y lo han firmado. Hay un petitorio que es colectivo, que eso sí está... Es una herramienta que generamos acá en los UTEBAs multicolores. Es un petitorio como para firmarlo toda la escuela y poder pronunciarse en contra de esta idea. Cuanto más colectivo sea, siempre además más más preserva a cada una y cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso vamos hacia medidas colectivas que expresen una necesidad que trasciende a lo individual. Y ellos nos quieren estar llevando para todo lo contrario, ¿no? Las cosas son individuales, saco cuatro, los mando a tomar una escuela, un examen, dejo a otro grupo acá debatiendo, haciendo una autoevaluación. Algunas de las preguntas que hay sobre las autoevaluación, que además les hacen a los chicos después de 60 minutos, ¿no? Con preguntas absolutamente capciosas, en las cuales la única respuesta posible es que los chicos se aburran en la escuela, digamos. Está todo pensado de una manera que en realidad es una herramienta para avanzar. Y bueno, frente a esto, todas las herramientas que podamos usar, vamos a usarlas.